buenas tardes. Está en la sintonía de Radio Vallecas en 107.5 del dial de Best FM. Y esto es El Melotrón, el programa dedicado al rock progresivo que os acompaña todos los miércoles de 7 a 9. Pido perdón por el pequeño retraso, pero en cuanto caen tres gotas, el atasco que se monta es de cuidado. Y claro, aquí uno le costó bastante poder llegar. Os recuerdo el teléfono del programa, ya sabéis que soy Antonio y que el teléfono es 917773928. Repito, el 917773928. Hoy la primera parte del programa la vamos a dedicar fundamentalmente a comentar el concierto en Zaragoza de los polacos Kidam y Colin Bass. Bueno, en primer lugar decir que desde el punto de vista musical pues fue un éxito total, es decir, fue un concierto absolutamente impresionante. O dos conciertos, cada grupo fueron impresionantes y mereció la pena desde luego desplazarse hasta Zaragoza para ver tan magnífico el concierto. Pero por otro lado, y ahí mi enfado se puede decir, es que asistieron en un total pues unas 60 personas aproximadamente. La verdad es que un desastre, porque no acudió casi nadie y fueron unas pérdidas económicas para la persona que lo organizó, que además lo hizo por amor al arte. Fueron unas pérdidas económicas tales que me imagino que se le habrán quitado las ganas de volver a organizar otro concierto. En cambio, el del festival del día siguiente parece que se reunieron hasta 300 personas y eso por lo menos ha servido para que no perdieran y que el concierto saliera bien. Pero desde luego fue un fracaso desde el punto de vista de público fue el concierto de Zaragoza, que estuvimos 60 personas, repito, en una sala con unas condiciones acústicas excelentes y de visión, con un escenario estupendo, pero la gente no se movilizó. Yo estuve aquí anunciándolo durante mucho tiempo, a ver si os animabais, pero de Madrid solo fuimos mi mujer y yo. Una verdadera lástima. Pero repito lo que digo siempre y lo que escribo también. Nos tenemos lo que merecemos. Es decir, nos podemos quejar una y otra vez de que no viene nadie a nuestro país, pero cuando viene alguien, nadie va. Con lo cual, no sé de qué nos quejamos y el que se queje, pues yo creo que no tiene ningún derecho a hacerlo. Vamos a escuchar primero en el programa de hoy a Kidam en directo, precisamente en el Prog Live 97 en Corbigny, con un excelente tema que a mí me gusta mucho, además esta versión en directo, titulado Pon en polaco y en inglés Burning Inside. Bonsoir, la France. Thank you. Thank you. Pues estos eran Kidam en directo, el Proglif 97 Corbigny, el tema Burning Inside o Pon en polaco. Y voy a repetir, no sabéis lo que os perdisteis, el concierto fue, repito, impresionante. Kidam instrumentalmente son francamente buenos, muy buenos. Y la voz de esta mujer en directo es tremenda, tremenda, hasta tal punto que, en mi opinión, Mila Derkowska es, bueno, la mejor voz que he tenido oportunidad de ver nunca en directo. Y desde luego, hombre, nunca pude ver a Annie Aslan tocando en directo, pero sí he visto o escuchado sus CDs, incluso he visto algún vídeo hace tiempo, hace años ya, de Renaissance, algún concierto por la televisión hace muchísimos años. Y Annie Aslan tiene una gran voz, pero esta mujer, Mila Derkowska, sinceramente creo que supera en potencia y en garra la voz de Annie Aslan. Tendríais que haber escuchado la versión impresionante que nos dejó a todos los que allí presentes absolutamente alucinados, del Child in Time de Deep Purple, una versión sinfónica, digamos, de Child in Time, que a todos los presentes nos entusiasmó. Y además, una vez finalizar el concierto y cuando te quedas en la charla y comentarios, todo el mundo coincide en lo mismo. A todo el mundo le gustó mucho más la versión de Kidam de Child in Time que la versión original tocada por los mismísimos Deep Purple. Eso os puede decir ya por dónde van los tiros. Y la voz de esta mujer subía hasta donde quería, pero a unos niveles absolutamente impresionantes, de esos que si le hubieran puesto delante un vaso de cristal puro, seguro que se hubiera roto. Fue impresionante, repito. Y después apareció Colin Bass, acompañado también por toda la banda y además por algún músico más proveniente de otro grupo polaco llamado Abraxas. Sonó francamente bien, un concierto magnífico también de Colin Bass. Hay que ver, a pesar del poco público que estábamos, que cómo se entregó. Además tuvimos la ventaja o la suerte de poder ver a Colin Bass suelto, es decir, sin el corsé de Camel, es decir, pudo hacer algunas improvisaciones con y solos con el bajo y hacer más cosas que cuando está dentro del seno de Camel. Además, no solo tocó su música, sino que tocó varios temas de la discografía de Camel, siempre de la etapa en la que estuvo presente, en la etapa presente actual. Vamos pues con Colin Bass y a escuchar, la verdad que recorrieron todo el disco. Vamos a escuchar Den Pasar Moon. Aquí es una versión eléctrica, en directo fue una versión acústica. Luego un tema que no tocaron porque es para música, para orquesta de cámara, o para cuarteto de cuerda, mejor dicho, Second Quartet. Y luego hubo otro tema que sí tocaron, porque tocaron todos los temas, repito, menos las composiciones para el cuarteto de cuerda. Y No Way Back, que también tocaron. Sonido magnífico, la calidad de los músicos magnífica y la verdad que desde el punto de vista musical salimos auténticamente entusiasmados. Lástima, repito, lástima que el público no respondiera en cantidad como se merecía este concierto, y seguiremos lamentándonos siempre esto. Desde luego a Roberto Gracia, el organizador del concierto, que es una persona como yo, como uno de vosotros, que su ilusión, la ilusión de su vida era organizar un buen concierto en su ciudad, pues él sabía que iba a perder dinero, ya nos lo comentó, pero también nos comentó que jamás imaginó que iba a perder tanto. Es decir, es un desastre y la culpa es nuestra, porque no vamos. Y repito, hay que moverse porque si no, si ya no viene casi nadie a nuestro país a tocar, pues van a venir todavía menos y no tendremos derecho, repito, no tendremos derecho a quejarnos. Vamos pues con Colin Bass y Den Pasar Moon, Second Quartet y No Way Back. The moon shining on an empty street. I return to the place we used to meet. then pass a moon. Shine your light and let me see that my love is still waiting there for me. I saw you standing there through the rain. I saw you turn and smile. Were you waving to me through the rain? I ran across the street, but you were gone. There was no one. You had vanished with my dreams. Then passed the moon, shining on an empty street. I returned to the place we used to meet. Then pass the moon, shine your light and let me see that my love is still waiting there. twisting path of fantasy. You couldn't quite believe the wisdom of your soul. You won't forget the past, you can't let go. And every day you see the devil on the Colin Bass, habéis visto la potencia de este tema y el sinfonismo también. Y quiero señalar además que en el concierto tuvimos oportunidad de constatar que el mejor batería que ha tenido Campbell en toda su historia es Dave Stewart, que ha acompañado a Colin Bass en esta gira en la batería, y en directo lo demostró, yo creo que con creces, que no ha habido batería tan bueno en Campbell como él desde la formación del grupo en su día, allá en 1970. Y como os comenté, Colin Bass, acompañado por Kidam, tocaron temas de Campbell, y uno de los temas que tocaron, precisamente con el que empezaron el concierto, fue una versión magnífica, nada que envidiar a la original, de esto que va a sonar a continuación. We'll I can tell no lies. Time drawing nearer, still I want. We're together, still I wonder why. Efectivamente, la versión que tocaron en directo Colin Bass junto con Kidam de este tema de Camel, sinceramente no tenía nada que envidiar a esta original. Y mis temas favoritos, pues lo siento, pero vamos a seguir hablando un poco del concierto, aunque no con un tema que sonará ahí. Vamos con Kidam. Kidam en directo, también en el Festival de Corbigny, en un mini CD en el que aparece una versión en directo del Rider de Camel, en versión de Kidam, en directo, repito, en el Festival de Corbigny del año 1997. Desde luego es uno de mis temas favoritos, un clásico de Camel, y yo creo que es francamente interesante ver el potencial de este grupo, no solo para tocar su propia música, sino para tocar música de otros. Y yo creo que esta versión del Rider y Rider Goes to Town es francamente interesante y muestra la calidad de Kidam en directo. Y sinceramente, y así os podéis ir haciendo una idea de lo que os perdisteis. Vamos pues con Kidam en directo y este Rider Goes to Town, que aquí en Zaragoza, y no sé, pero creo que en Barcelona tampoco lo tocaron. Vamos pues con esta gran versión de este clásico de Camel. Y os recuerdo que seguís en la sintonía de Radio Vallecas en el 107.5 del dial de vuestra FM, y esto sigue siendo el Melotrón, el programa dedicado a rock progresivo que os acompaña todos los miércoles de 7 a 9. Y ahora dejamos ya el concierto, dejamos ya a Kidda, McCollin Bass y Camel, y vamos ya a novedades y temas y discos que estamos recorriendo desde hace unos días. Hace tiempo que estamos recorriendo el recientemente editado álbum de Solaris, Nostradamus Book of Prophecies, recientemente editado por el sello húngaro progresivo Peripheric Records. Ya sabéis, o por lo menos ya os he dicho varias veces la formación actual del grupo: Bogdan Csaba en la guitarra, Erdős Róbert en los teclados, Gombor László en batería y percusión, Kisabó Gábor en el bajo, Kolár Attila flauta y vocal, y Pox Tamás también en el bajo. Además, cuenta con la colaboración de Ulmán Zusa en voces, un vocalista de la opereta de Budapest y del cabaret, Demeter Georgi en los vocales, Gerjasic Ferenc Senior, tenor de la ópera estatal húngara, y Tamás Bátor, bajo de la ópera estatal húngara. Además, cuentan con la colaboración de Varga Janos, guitarrista ex miembro de IST, y Vamos Zolt en las guitarras. Además, se me olvidaba, el saxofonista Muk Ferenc. Esto es la formación completa de los músicos que participan en este álbum. Y hoy vamos a finalizar el recorrido por este trabajo, y lo vamos a hacer con Ship of Darkness, War Games y The Moment of Truth. Además, al final tenemos una nueva versión, pero cortita, del Book of Prophecies, una pequeña versión para la radio, pero aunque sea una versión para la radio, es una versión totalmente sinfónica y nada, digamos, de música comercial ni nada por el estilo. Es absolutamente sinfónico. Vamos pues con el final del recorrido de este álbum conceptual sobre las profecías de Nostradamus, grabado por Solaris, y que a mí me parece una auténtica joya. Estos eran Solaris y su álbum Nostradamus, Book of Prophecies, recientemente editado por Peripheric Records, el sello progresivo húngaro. Y continuamos con progresivo, además progresivo de nuestra ciudad. Continuamos con Snowdonia, el segundo álbum grabado allá por 1994 y 95, que se había quedado colgado y sin editar, y que gracias a Mellow Records pues ha visto la luz. La formación de Snowdonia, que como ya sabéis ya se han separado, eran Daniel Galera, el líder del grupo, guitarra eléctrica acústica y guitarras de 6 y 12 cuerdas, voz, María José Millón en la voz, Gonzalo Sanz en los teclados, Roberto M. Oliva al bajo, y según los temas, un batería u otro, o Pablo Bagazgoitia o bien Parra. El nombre no aparece, solo el apellido. Además contaron con la colaboración de Pepe, alias El Víbora, según parece, en la flauta, Esther Rojas flauta, Jorge Escabias cello y Tasty Love en viola. Vamos pues con este álbum de Snowdonia, titulado Palas. Se ha editado, digo, recientemente por el sello progresivo italiano Mellow Records. Ojo, que algún más que un despistado se va a coger el disco pensando que es un disco de Palas y no de Snowdonia, porque la portada se ve más el Palas que Snowdonia, aviso. Y vamos con el tema, bueno, con los dos primeros temas, porque están unidos. Un tema muy cortito llamado Preludio y enseguida empalma con Sobre un volumen viejo. Vamos pues con este segundo álbum de Snowdonia, que tardó un poco en aparecer. recuerdo que estáis en la sintonía de Radio Vallecas, en el 107.5 del dial de vuestra FM, que esto sigue siendo el Melotron y el programa de rock progresivo que os acompaña todos los miércoles de 7 a 9. Cambiamos totalmente de estilo y nos vamos un poco fusión o jazz progresivo o progresivo jazzístico, como os dé la gana llamarlo. Vamos con el recientemente editado, hace muy poquito, Side Steps Alive. Los japoneses Side Steps, un disco en directo con el sello progresivo francés Musea. La formación de este grupo japonés totalmente instrumental son Atsunobu Tamura en las guitarras, Hiroaki Ito en los teclados, Kochi Iwai en bajos e Ichiro Fukawa en batería y percusión. Un grupo con un excelente sonido, recuerdan también un poco a sus compatriotas Kenzo y a otros grupos de este estilo, y sinceramente suenan francamente bien. Vamos con un tema de este álbum en directo titulado Valkyrie of Sorrows. Estos eran Side Steps en directo, los japoneses Side Steps, Side Steps Alive, editado hace muy poquito por el sello progresivo francés Musea. Y Musea también acaba de editar, este sí que está todavía más calentito que el anterior, aunque los dos son muy recientes, el último disco de Finisterre. Por fin ha aparecido, se ha hecho rogar, pero aquí está, Iñoñi Luogo se titula. Por fin, después de esa pelea que tuvieron, bueno, pelea o discrepancias con el sello en el que grababan antiguamente, es decir, con Melo Records, algunas discrepancias económicas, según parece, y se marcharon. Y entre unas cosas y otras, el disco se ha ido aplazando, pues hasta la fecha en que por fin ha salido, repito, con el sello próximo francés Musea. La formación actual de Finisterre son Stefano Marelli en las guitarras, Andrea Orlando batería, Boris Valle en los teclados y Fabio Zuffanti, claro está, al bajo. Contaron además con la colaboración de Francesca Lago en la voz, Edmondo Romano en la flauta y Sergio Caputo, aquí pone arcos, con lo cual me imagino que será violín, cello o alguna cosa por el estilo. Porque la verdad es que el disco me ha dado tiempo a escucharlo solo una vez, lo tengo hace muy poquito y todavía no he podido ni analizarlo, ni digamos, percatarme bien de todo el contenido del disco, puesto que lo que he escuchado me ha gustado muchísimo, pero es un disco para escuchar despacio y analizarlo tranquilamente. Vamos con los dos primeros temas del disco, se titula Tempi Moderni y Snaporaz, y la verdad que casi todos los temas van unidos, por lo cual vamos a tener que estar muy atentos para que no se nos meta otro más. Vamos pues con Finisterre, su último trabajo, repito, Iñoñi Luogo, y los temas Tempi Moderni y Snaporaz. Thank you. questo numero? Senti un po', Maddalena, posso venire con una persona? Una persona? Chiedere una pentola di notte a questa qua, boh. Una persona? Una persona? Perché la fai solo in casa? Pensa, gioco a carte con mio padre. Ah, c'è tuo padre. Che cos'è che vuoi, eh? Ah, niente, ti telefono presto, scusa, Maddalena, scusa. Buonanotte. después de Finisterre llegamos ya al final del programa con la última sección fija, con el baúl del arqueólogo, hoy dedicado a un grupo que la semana pasada estuvo sonando aquí pero sin estar en el baúl del arqueólogo. Se trata de Taco, pero el grupo yo creo que es tan desconocido en nuestro país que se puede poner en cualquiera de los sitios, como en medio del programa o en esta sección, puesto que este grupo yugoslavo en nuestro país pues nadie lo conoce, y hasta hace muy poco yo creo que en muchos otros sitios tampoco, hasta que ha sido reeditado por un sello brasileño dedicado al progresivo sinfónico, Rock Symphony. El álbum que viene al programa es el segundo álbum de la banda, se titula Ubrechiza Spavange, que me parece que significa In the Sleeping Bag, efectivamente aquí hay una traducción. Y la banda estaba formada por Dusan Kukuk al bajo, Dorde Iljin en los teclados, flauta y armónica, Miroslav Dukic en las guitarras y Slobodan Felekatovic en la batería. El álbum fue grabado en 1980, repito, es el segundo álbum del grupo. Y para el programa de hoy he seleccionado el segundo tema del disco, se titula Shadows of the Past. Es un tema puro progresivo clásico, se puede decir. Y con esto despedimos el programa hasta la semana que viene, deseando que paséis una muy feliz semana. Recordando que, o mejor dicho, avisando que la semana que viene no habrá programa, sea un programa o bien grabado antiguo, o no creo que me dé tiempo a grabar un programa nuevo, lo que posiblemente sea un programa antiguo el que suene aquí en la emisora, porque no va a haber programa en directo, puesto que no voy a poder estar por aquí. Y entonces, hasta dentro de 15 días no volveremos a hacer el programa en directo. Hasta dentro de 15 días, por lo tanto, espero que paséis unos muy felices 15 días y hasta la semana que viene con la cinta grabada. Y aviso, no es un programa nuevo grabado, sino que va a ser un programa antiguo. Vamos pues con Taco y este Shadows of the Past. We'll be right back.